matanza de mi pueblo. Caerán los que comían su pan sin haber sudado. Caerán con la violencia que ellos mismos han buscado. Buena nueva para el pueblo. El que quiera oír, que oiga. Y el que quiera ver, que vea. Lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a despertar. Lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a caminar. Ya no estén más encorvado, tu dolor ha terminado. Mucho tiempo has esperado, tu momento ha llegado. Regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra y bueno, les vamos a comentar noticias alarmantes acerca del hostigamiento que están teniendo los compañeros y compañeras de Biosiguana. Ellos, recordarán, están acompañando la lucha de Zacualpan, una lucha en Colima en contra de la minería, y que en las últimas semanas les hemos estado informando. Para la gente que quiere tener más información, están los audios del foro que se llevó a cabo en la página. Y bueno, pues después de que la comunidad lograra la destitución del comisariado de bienes comunales, y que era algo de la exigencia que ellos estaban exponiendo durante ya algunos meses, pues la autoridad, en vez de acatar lo que el pueblo decía que era no a la minería, estaba pues tratando de convencer que sí, junto con una de las encargadas de la Procuraduría Agraria. Y bueno, después de que se lograra de una asamblea destituir a todas las autoridades y poner una nueva mesa, pues se han recibido amenazas. Así que les vamos a dejar este audio que viene desde la conferencia de prensa que se tuvo. Le agradecemos a los compas allá en Colima que nos hicieron el favor de mandarnos el audio para poder compartir la voz y exigir alto al hostigamiento, alto a la criminalización de la protesta. Y los dejamos con este audio y nuestra solidaridad con los compas de Biosiguana. Colima, Colima, 26 de febrero de 2014. Un clima de tensión y amenazas ha provocado intencionalmente la delegada en Colima de la Procuraduría Agraria, Marielena Díaz Rivera, quien desde hace 30 días, en un derroche de impotencia, de soberbia y de autoritarismo frente a la frustración de no poder imponer la minería en Zacualpan, ha impulsado en contra de los integrantes de Biosiguana AC, azuzando a los promoventes de la mina en el poblado de Zacualpan a que la acompañen en una guerra sucia de linchamiento social, acusaciones sin pruebas, y lanzar como efecto una ola de amenazas de muerte contra miembros de Biosiguana AC, excediéndose así de sus funciones. Este clima hostil contra los miembros de Biosiguana transita desde acusaciones dolosas y discriminatorias de Marielena Díaz Rivera, quien acusa a Biosiguana de cometer ilícitos en la comunidad, aunque no precisa cuáles. Yo no he visto, menciona. Les exigen dinero y les traen gente de fuera para armar ahí sus escándalos. Son asuntos judiciales, son delincuentes que ya la Procuraduría de Justicia debe entrarle, que ya debe entrarle el gobierno del estado para salvaguardar la comunidad, hasta llegar a insinuar públicamente. Lo que pasa es que les afecta a las organizaciones que uno tenga que hablar sobre qué es lo que sí están haciendo, qué es lo que ellos están ocultando. Ellos lo que no quieren es que yo me presente a ver ciertos sembradíos en lugares específicos que ellos tienen. A ellos eso les afecta. Yo denuncio a las autoridades porque es mi obligación denunciar la delincuencia y los delitos que se están cometiendo, que en este caso les afecta los sembradíos y sus cuestiones de intereses de ellos, y amenaza aparte, porque si los Biosiguana son entrones, yo también. A eso vengo, a defender al campesino, a actuar con justicia. Ninguna de las supuestas acusaciones han sido probadas por la delegada y son justamente la antesala de una cadena de amenazas directas que se materializaron a partir del pasado viernes 21, en que se realizó una protesta de habitantes de Zacualpan frente a las instalaciones de la Procuraduría Agraria, en el que resultaron agredidos y amenazados de muerte el abogado Jonathan Ochoa y Alejandro Bueno Salazar, integrantes del equipo técnico de Bios Iguana, agredidos además físicamente e intimidados por Carlos Soule, empleado de la Procuraduría Agraria y familiar directo de la delegada María Elena Díaz de Soule, que es el nombre que usa de casada. Mientras otra integrante de Bios Iguana también fue agredida verbalmente en el estacionamiento y vía pública frente a elementos de la seguridad pública del Estado por parte de Verónica Casas, personal de la Procuraduría Agraria Delegación de Colima. Al día siguiente por la noche, el abogado Jonathan fue nuevamente alcanzado en una calle del primer cuadro de la ciudad por Carlos Soule, quien iba acompañado de otras dos personas, y fue amenazado. Ya estoy advertido que me van a matar si sigo participando en las protestas contra la Procuraduría Agraria, que ya me deje de mamadas. Este lunes 24, un día después de que fue destituido el presidente de Bienes Comunales, Carlos Guzmán, por la Asamblea de Comuneros de Zacualpan, en la ciudad de Colima, afuera de las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al toparse con Alejandro Bueno Salazar, integrante de Bios Iguana, Rubén Guzmán Aranda, hijo del depuesto presidente de Bienes Comunales de Zacualpan, Carlos Guzmán Teodoro, lanzó amenazas y agresiones verbales contra integrantes de Bios Iguana. Ahora me vas a conocer, dijo, y a patadas te voy a sacar de Zacualpan. La próxima vez que te vea a ti y a tus amigos, tú y los Bios Iguana ya se los cargó con sus sembradíos de marihuana. Te metiste a mi casa, se metieron a mi casa sin permiso y ahora sí a chingadazo los vamos a sacar. Ya te cargó, porque si no aprendiste por la buena, ahora vas a aprender por la mala. Te vamos a enterrar a ti y a tus compañeros. Vemos con preocupación que la delegada de la Procuraduría Agraria en Colima, María Elena Díaz Rivera, está pavimentando el camino para criminalizar la lucha social en el Estado. María Elena Díaz Rivera hace declaraciones, situaciones falsas para enrarecer la lucha social y que sin razón pide la intervención de la policía y del ejército para reprimir las manifestaciones, bajo el argumento de que en Zacualpan se pretende organizar una autodefensa similar a las que han surgido en Michoacán, porque según ella hay ciudadanos de ese estado infiltrados entre los opositores de la mina. María Elena Díaz Rivera, en el caso de Zacualpan, se está tomando un asunto público como algo personal. Se extralimita en sus funciones y solicita refuerzos para que otras autoridades intervengan como si fuera una guerra contra la delincuencia organizada. Ante el rechazo público a la mina, a la presencia de la Comisión de Derechos Humanos, del Congreso del Estado, CIAPACOP y otras instituciones que no ven bien la mina en Zacualpan, a la delegada no le ha quedado más que aceptar estar en contra de la mina, aunque esa no sea su competencia. Sin embargo, promueve la violencia institucional y no formal contra la participación ciudadana que disiente de sus intenciones. Este ambiente de violencia se revive después de que en diciembre pasado Jesús Santos Quirino, uno de los comuneros que encabezan la oposición a la mina, también denunció agresiones y amenazas de muerte por parte del propio Guzmán Aranda y del empresario local promotor de la mina. Y el 6 de diciembre, mientras realizaba preparativos para la proyección de un video en la plaza principal de Zacualpan sobre los efectos contaminantes de las minas, el presidente de Bios Iguana, Gabriel Martínez Campos, fue detenido temporalmente por policías municipales por órdenes del comisario municipal Enrique Carpio Rincón, quien le advirtió que no se metiera en los asuntos de ese pueblo. Estos sucesos de intimidación, amenazas de muerte y violencia directa han sido documentados en quejas presentadas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos como en denuncias correspondientes en el Ministerio Público de la Procuraduría de Justicia. Estas prácticas de intimidación y acusaciones sin pruebas hacia Bios Iguana C no son las únicas. Si recordamos que durante el proceso de análisis y discusión de la MIA de la ampliación portuaria de Manzanillo en 2004 y del que finalmente por acciones de Bios Iguana se canceló la MIA por insuficiencia técnica, los ataques por parte de la SCT a través del titular de la API de aquel entonces duraron prácticamente 3 años. Posteriormente, en el proceso de discusión de la MIA de la terminal de gas licuado Manzanillo en 2007, en el que por insuficiencia técnica fue cancelado, el propio exgobernador Silverio Cavazos Ceballos, usando toda la administración pública estatal, lanzó una guerra sucia contra Bios Iguana AC, intentando confundir a la opinión pública con supuestas acusaciones de soborno al gobierno, o incluso por medio del entonces procurador Arturo Díaz Rivera, hermano de la actual delegada de la Procuraduría Agraria, quien sostuvo sin pruebas que integrantes de Dios Iguana pertenecían a grupos guerrilleros internacionales sin poderlo demostrar nunca. Dios Iguana AC es una organización dedicada a la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos desde hace 20 años. Responsabilizamos de cualquier agresión física a miembros de Dios Iguana AC o a integrantes del Consejo Indígena por la defensa del territorio de Zacualpan que se oponen a la mina, a la delegada de la Procuraduría Agraria, Delegación Colima, y exhortamos a su titular de la institución, licenciado Cruz López Aguilar, Procurador General Agrario, que intervenga para garantizar la seguridad de la comunidad de Zacualpan y su derecho a ser asesorados, así como la integridad física de los miembros de Bios Iguana AC. Solicitamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos las medidas cautelares que garanticen la seguridad de la población y de Bios Iguana. En este camino real, como la pluma en la mano.